second of the minute of the hour, don't forget. But now I got to the moon, yeah, out we like. No food no in a me pocket, no food no in a me pocket, you coulda. Got to the teach you of the can and the weed. If you see me, I go to it. Most if I knock and take it, check it. No, we not go left for you, left for you, left for you. Y hay un grupo español de punk rock caracterizado por sus letras en su mayoría de protesta política. Surgen en Avilés, la localidad asturiana, a fines del 95. Ha grabado muchos discos y ha permitido y sus letras le han permitido estar en varios festivales y darse a conocer al público. Hay una letra que dice: en el café me he vuelto a tropezar a una petera flotando a la deriva, a una patera. Sí. En la tostada, tráfico de órganos, un niño de color, no sé, yo no sé nada. Unos se forran, otros silbando, unos matando a la fosa, qué cojones. El poderoso no se detiene, gritad bien fuerte, antiimperialista. Insaciable ambición, macabra ansiedad, expolio indecente, asquerosa usura. Despiadado y brutal, morir y matar, el hombre hacia el hombre, el animal reaccional. La historia es cruel, no se puede permitir dejar vivir en paz a los pueblos explotados. Sigue volando el águila imperial, ahogando el porvenir con sus funestas garras. Así suena Antiimperialista por el grupo español Fede Ratas. Incluido en el disco de Hijos México, Voces contra el Olvido. En el café me he vuelto a tropezar a una patera flotando a la deriva. En la tostada, tráfico de órganos de un niño de color. Unos se forran, otros silbando, unos matando a la fosa, ¿qué cojones? El poderoso no se detiene, grita bien fuerte, ¡antiimperialista! Insaciable ambición, macabra ansiedad, expolio indecente, asquerosa usura, despiadado y brutal. Dejar vivir en paz a los pueblos explotados. Sigue volando el águila imperial, ahogando el porvenir con sus funestas garras. Su vida dio martir, dejando huella, luchando contra el monstruo y la tiranía. Viva por ella, por mi hermana Cuba, por medio siglo de resistencia. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y ya se aproxima la señal del último tema. Este último tema de casi todos los programas, Hasta Siempre, ¿no?, de Carlos Puebla.